contigo y morir sin mi acaricia. Pero no quiero ilusionarme, no quiero sufrir. Si tú quieres lastimarme, prefiero morir. Sueño con tus ojos, mi amor. Sueño con tus labios. Ilusionarme.